La palma, lupi, lupi, li capi la cota. La palma, la pipa que li capi la cota. Si te capi. Quiero boxear, o pasar.